Buenos días. Primero de todo les quiero agradecer por habernos recibido. Mi nombre es Walter Bandera Quenón, soy de Cerro Largo, colono en la colonia Wilson Ferreira, Yunate, productor instalado y radicado ahí en el predio. Lo que nos trae acá es la preocupación que tenemos los productores al escuchar que vamos a tener un recorte para el presupuesto en la compra de tierra para el Instituto Nacional de Colonización. En nuestra región existe demanda, por lo tanto hay necesidades. Entendemos nosotros que es el Instituto Nacional de Colonización la herramienta que nos va a ayudar a salir de la difícil situación de este país. Los productores que estamos radicados en el medio rural, que lamentablemente somos pocos, vemos en el instituto la única manera de seguir escalando, vemos en el instituto la única manera de seguir teniendo los vecinos y de ahí que se puedan multiplicar las generaciones. Estamos hablando de los pocos niños que hay en el medio rural, estamos hablando de la pérdida que tenemos de escuelas rurales, lamentablemente. Entonces, al escuchar el tema de los recortes, nos sentimos en la obligación moral y lo vemos como un compromiso que tenemos que defender la herramienta. Tenemos que defender a los pocos que están en el medio rural y que muchas veces no conocen la realidad de tal cual se está presentando, hasta mismo porque son trabajadores. En tal sentido, nosotros nos parece que es muy importante el tema del crecimiento, el crecimiento país, el tema de la cultura que tenemos en el medio rural. Por lo tanto, nosotros entendemos que las tierras en manos de uruguayos es lo que va a multiplicar los movimientos, más recursos, no solamente de dinero, en el fondo son más recursos de producción. Si nosotros vemos por un lado que tenemos una gráfica que lamentablemente es de pobreza, nos parece que tenemos que de alguna manera revertirla con producción, con gente que realmente le ponga el hombro a este país. Nosotros tenemos que aumentar la producción desde todos los rincones de este país. La ganadería, la agricultura en sí, toda la producción de alimentos está en manos nuestras. No podemos ser una especie en extinción. Tenemos que seguir por el camino de repoblar, de que haya más gente en el medio rural y más que nada que haya más oportunidades. La realidad que estamos viviendo es bastante triste. Hasta mismo donde yo vivo, para trasladarnos a la colonia que vivimos, pasamos por varios y varios kilómetros que solo son eucaliptos y eucaliptos. Es una triste realidad que se ve a lo largo y a lo ancho de este país. A veces uno se pregunta, ¿qué difícil es romper un vehículo acá cuando no tenemos la casa de un vecino? Entonces, son las cosas que nos traen acá a manifestarnos y a reclamar con altura, con respeto, pero más que nada para que sigamos quedando familias en el medio rural. Nosotros estudiamos conforme nos vamos moviendo en el medio rural y hemos visto que hay un avance que es muy importante en el tema de la electrificación rural en el interior. Pero en este sentido la tenemos que aprovechar. Entendemos que debemos de multiplicar empresas y empresas y no desarmar empresas. Un pequeño productor familiar rural es una empresa y lo tenemos que multiplicar. Entonces también sabemos que depende de ustedes y que en este sentido hagan el mejor aporte que está en manos de ustedes. Nosotros hemos visto la desgarrante situación de gente que se ha ido del medio rural, porque no ha podido enfrentar los diferentes compromisos. La verdad que no queremos seguir viviendo, no queremos seguir viendo eso. Por eso nosotros entendemos que el tema de las escuelas rurales, y disculpe que insista con esto, de alguna manera también tienen que recibir un apoyo, porque tenemos que contagiar a los pocos niños que quedan a que aprendan. A que aprendan varias cosas nuevas sin que se nos vayan del campo. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra. Soy Robert Laus. Robert Laus, productor de la 13 sesión de Cerro Largo. Productor familiar y aspirante a Colón. Vengo un poco en representación de los colonos de la región de Cerro Largo y del país. Porque no queremos que se le reporte a ese dinero colonización para la compra de campos, porque ya vemos muchas familias que dependemos de tener un acceso a la tierra a través de colonización. La fila es bastante extensa. Habemos un número más o menos de 6.000 aspirantes a colonos en el país y estamos esperando por tierra. Somos productores y familias que estamos radicadas en el campo. Y hoy, debido a la competencia que tenemos, tenemos el alto riesgo de que tengamos que abandonar el campo. Es cosa que no queremos, porque la verdad que somos productores de alimentos y lo que sabemos hacer está en el campo. Sería muy difícil que tuviéramos que abandonar el campo y venir a la ciudad, lugar que no nos sentimos cómodos ni podemos desarrollar laboralmente, porque la realidad es netamente en el campo. Nosotros hace 25 años que arrancamos a trabajar como productores ganaderos, y hemos, la verdad que hemos luchado por muchos años, tratando de mantener un lindo rodeo ganado y una linda majada, cosa que nos ha costado a veces hasta sacrificar algunas extras para poder ingresar un toro, un carnero mejor al rodeo, para darle valor a nuestra producción. Pero hoy por hoy el gran tema es la tierra. Hay una competencia, nosotros pequeños y medianos productores no podemos competir. Pasa medio por ahí. Digo, si la única herramienta que nosotros vemos que está a nuestro alcance es colonización, pero para acceder a ella tiene que haber tierra, y para que haya productores también tiene que haber tierra, porque sin tierra no va a haber productores ni van a haber familias en el campo. Así que bueno, queremos seguir en el campo y bueno, muchas gracias. Esto es por eso. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces la señora Cecilia Fernández. Bueno, buenos días. Sí, mi nombre es Cecilia Fernández. Bueno, acá estamos con los compañeros y él, que es mi esposo. Bueno, estamos un poco acá, obligados hoy por la situación que estamos viviendo. Las familias rurales, los que no contamos con campo propio o los que tienen pequeños predios, ¿verdad? Y bueno, un poco es para contar y que ustedes se enteren por nuestra propia boca. ¿Y por qué no queremos que se recorte el presupuesto para compras de tierra por parte de colonización? Porque muchos productores estamos con la soga al cuello y vemos a colonización como nuestra salvación. En nuestro caso, como dijo mi esposo, han sido años de trabajo, de esfuerzo, que hemos trabajado codo con codo, ¿no? Y es lo que sabemos hacer. No nos gusta, nos gusta esto y, bueno, tenemos amor por esto y es nuestro único sustento también. Si nos desarraigan del campo, ¿qué vamos a hacer? Venimos dando una pelea, digo, pero no podemos competir deslealmente porque nosotros vivimos de la vaca y de la oveja. De la producción que sacamos de ahí, de los costos de rentas, están siendo muy elevados por la competencia desleal y cada vez se nos hace más difícil a nosotros conseguir donde tener nuestros animales. Queremos invertir en nuestra tierra. Somos un pequeño país, pero me parece que somos ejemplo a nivel mundial. Y en mi modesta opinión, creo que no le están dando ni el apoyo ni el valor suficiente al productor, al trabajo de los productores. Al uruguayo, al hijo de esta tierra. Es lamentable que apoyen a los extranjeros y a nosotros no. Nosotros trabajamos en familia, con nuestros hijos. Los hemos criado inculcándoles el amor hacia la familia, el amor al trabajo, ese trabajo honesto y el respeto ante todo. Ellos están creciendo amando y respetando la naturaleza, como todos los gurises allá, campo adentro. Yendo a caballo a la escuela, tenemos un hijo que todavía está cursando primaria, también tenemos una hija que está haciendo secundaria, bueno, porque digo, uno le da las armas a los hijos para que se defiendan lo mejor que puedan en un futuro. Pero está, en los días libres, ella está ahí con nosotros laburando a la par de nosotros en el campo. Y les gusta. Y ellos ya tienen sus animales propios. Cuando se juntan a veces los rodeos, ellos andan identificando dónde está la vaca de ellos, si ya tienen cría, si es macho, si es hembra. Entonces uno a veces vemos, digo, le cortamos eso a nuestros hijos. Yo siento una satisfacción muy grande cuando salgo al campo a recorrer y veo la producción apareciendo, porque en estas fechas estamos con las apariciones. Pero a la vez, muchas veces siento tristeza, pensando si yo veré esos animales crecer y reproducirse. ¿Y qué va a pasar conmigo y mi familia en el futuro si no tenemos tierra para poner nuestros animales? Porque la competencia, ya como ya dije, es muy difícil para nosotros mantener. Y bueno, venir hoy acá para mí fue un esfuerzo muy grande porque esto no es lo mío. Y a mí la ciudad me asfixia y más es esto acá. Pero bueno, sentí que tenía que venir para pedir que no me desarraiguen, que no nos desarraiguen de la tierra. A los productores que estamos dando pelea, que nos den una oportunidad, que no sigan mirando hacia el costado, para el costado, y tengan en cuenta que cada hora que pasa muchas familias rurales están pasando una agonía. La agonía de ellos cada hora es más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cecilia Fernández. Le damos la palabra entonces ahora. Pablo Díaz, integrante del Movimiento por la Tierra del departamento de Tacuarembó. La verdad que...